Bueno, soy Norberto Señor. Chicos, logro calentito. Soy secretario de Economía del DAT Sur y también estoy en la directiva de la CTA de Lomas de Zamora. Por supuesto, como cada convocatoria de la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas, estamos presentes acá para conmemorar este 1 de mayo. Tiene plena vigencia todo lo que en aquella época llevó a la clase trabajadora a plantearse la necesidad de otro modelo de sociedad, de otro tipo de sociedad, frente a niveles de explotación enormes. Pese al transcurso del tiempo, a muchas luchas y conquistas de la clase trabajadora, sin embargo, aquel reclamo de la jornada de 8 horas tiene una vigencia enorme cuando, para incluso superar los niveles de indigencia o de pobreza en el que se encuentran una cantidad de salarios en nuestro país y en el mundo, millones, centenares de millones de trabajadores en el mundo y millones en nuestro continente salen a trabajar muchísimo más que 8 horas diarias en condiciones cada vez más precarias, en un abismo frente a una proporción inmensamente pequeña de multimillonarios que aún en tiempos de pandemia, en tiempos de recesiones, en momentos de guerras, en todas las situaciones más críticas que uno pueda imaginar, siempre se la rebuscan para hacerse más ricos, ¿no? Hay un poder mundial que ha puesto en riesgo la sobrevivencia del planeta. Hay un sistema social, el capitalismo, que ya muestra que absolutamente no tiene más nada que ofrecer que no sea barbarie. Y eso es lo que pone de relieve la trascendencia de ese 1 de mayo, de los mártires de Chicago, de los que dieron la vida precisamente por los derechos de la clase trabajadora. Y el principal derecho de la clase trabajadora es poder, por ser los únicos que generamos la riqueza de la sociedad, tener las riendas de esa sociedad. En nuestro país, por supuesto, vivimos una crisis muy profunda. Ha vuelto el Fondo Monetario Internacional de manos de un gobierno en el cual una parte importante de la población depositó expectativas frente a lo que significó un gobierno directo de los enemigos del pueblo, de toda esa fracción de la clase explotadora que apeló a todos los golpes de Estado, a todas las masacres en la historia. Son sus herederos directos familiarmente o herederos en cuanto a sus intereses de clase, socios del imperialismo, bueno, que han hecho las estafas más grandes y que pueden posar en los grandes medios hablando de corrupción y demás, siendo los principales depredadores, los principales violentadores hasta de la institucionalidad que ellos mismos dicen promover. Pero es grave que esas expectativas se vuelvan a depositar en quienes hacen de la conciliación de clases un culto. No queda otra para la clase trabajadora que una política independiente de las clases dominantes, que una política propia, que haga de los intereses de clase los intereses de todos los pueblos y de toda la humanidad. Así que, bueno, como militante de la corriente Rompiendo Cadenas, al mismo tiempo me siento muy contento de que sigamos construyendo herramientas de base, herramientas agrupacionales, herramientas organizativas y de lucha, que sin sectarismo, sin pretender cerrarle la puerta a ninguna opinión política, a ninguna posición ideológica que pueda tener divergencias, en tanto lo que nos una sea unirnos como clase, como trabajadores, para enfrentar a nuestros enemigos, para luchar por nuestras reivindicaciones inmediatas, por nuestros derechos, pero, como decía Agustín Tosco, en una sociedad en la que el hombre no sea lobo del hombre, podemos agregar hoy con el auge del feminismo de las mujeres, y bueno, por esa igualdad social que necesitamos construir de la mano de la clase trabajadora en todo el mundo.